Ana Maria. Sábado y domingo voy al contar en mi torrito. Sábado y domingo voy al verle a mi amorcito. Sábado y domingo voy al contar. Sábado y domingo voy al verle a la chica muy bonita. Se llama Ana María. Yo la quiero con mi alma. Una chica muy bonita. Se llama Ana María. Yo la quiero con mi alma. Hoy domingo voy al contar en mi voy al verle a mi amorcito. Hoy domingo voy.